reggaetón. Más flow. Con The Remix. Off the Remix.

Yeah. Remy. Oh, Yo. Miguel Saez. Yo. Baby, yo represento a la farándula, a todas las mujeres regueteándolas, seduciéndolas, envolviéndolas con mi flow latino. Y yo me muero en la farándula, porque pa' eso me trajo mamá, pa' revolver a todos aquellos que quieran gozar conmigo. De Remix. Ahora yo tengo el mando y en la cocina están retumbando, todas las chales están regueteando y no quieren parar de bailar. Ahora yo tengo el mando y en la cocina están retumbando, todas las chales están regueteando y no quieren parar de bailar. Ahora yo tengo el mando y en la cocina están retumbando, todas las chales están regueteando y no quieren parar de bailar. Para revolver a todos aquellos que quieran gozar conmigo.